sistema llega si se aplaza. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los vecinos nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en Catadopein, en el especial Valetudo que llevamos. Oye, pero esto no vale, solo he dicho yo buenas noches y Tere. Hay más gente. Buenas noches. Ahora hacemos las presentaciones. Que eso, que llevamos mucho diciendo que vamos a hacer un especial Valetudo, se ha hecho de rogar. Pero bueno, aquí estamos mucha gente. Y vamos a poner muy buena musiquita. Y voy a empezar yo con una canción un poco larga para nosotros acomodarnos. Y nada, que la pongo y luego hablo de ella, a ver qué os parece. Y explicamos en qué consiste esto del valetudo. Por eso, luego. Primero vamos a poner la canción para sorprender. Ahí es música de todo tipo, menos punk ni cosas políticas. Y este es el especial, vale todo. Que vale todo. Que así vale que todo. Nada, abrimos la el programa que pueda, exacto, abrimos la veda, que quien quiera también que nos pueda llamar a pedir algún temita. Y podéis pedir algún tema que podamos descargarnos por internet. Y nada, que nos acompañan un montón de amigos y amigas. Sí. Y más que nos van a acompañar dentro de un ratillo. Que gracias por venir. Sí, sí. Yo no es mi mejor día, pero porque el curro me mata. Y nada, pero bueno, que me voy a alegrar ahora con la música que... Y por estoy deseando que me deslumbréis con los temazos. Que dos cosillas. Una, una se me acaba de olvidar, pero otra es darle un saludo al Juan, que nos ha dejado un mensaje por nuestros... programa número 100, muy emotivo, casi me hace llorar y todo. Un saludo desde aquí al Juan, que es muy grande. Y nada, y decir que esto era un grupazo llamado The Verve con la canción Bitter Sweet Symphony. Que yo lo que quiero es que molaría que la gente explicarais por qué la habéis traído, qué simboliza y eso, vale, ¿no? Pues yo lo explico. Esto es, aparte que me parece un temazo impresionante, el videoclip es la hostia. Es el pibe andando por la calle, tropezándose con todo el mundo, que se la suda todo, saltando por encima de los coches. Y yo cuando lo vi, eso me marcó ahí de pequeño y dije, esto cómo mola, tal. Es como un lip dub de eso, que está ahora de moda. Eso fue los inicios del parkour. Y nada, que ahora vamos a ir con otro temilla que nos va a contar la señorita Tere, que es... Pues he traído Enamorado de la Moda Juvenil. De Radio Futura. De Radio Futura, porque mis padres me lo ponían en todos los viajes en coche y me lo sé desde pequeñita y me gusta mucho. Pues vamos con Radio Futura. Pues bueno, ahí están los enamorados. Ahí están. que... Esta canción me recuerda a Galerías Preciadas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la escribieron dando una vuelta por ahí. Ah, vale. Póster ese que tiene que estar el coco colgado. Sí, ahí, con el fondo de Corte Inglés. Sí. ¿Que entonces te gustan los modernos, Tere? A mí. Al traer esta canción. ¿Por qué? Porque está enamorada de la moda juvenil y la moda es los modernos. No. ¿Qué opinas de los modernos? Sincérate. Que los masticarías y los escupirías vilmente. No, estoy comiendo. Y pues nada, que ahora vamos a ir con otro tema que nos va a presentar el señor Gonzalo. Pues yo he traído un tema que se llama Hot and Cold. Que es una canción de Katy Perry, pero versionada por un grupo que se llama The Baseballs. Y que mola un mogollón. Que hacen versiones un poco rollo rockabilly, de canciones de pop, modernas y de todo. ¿De qué rollo? ¿Cómo falta de Katy Perry? ¿Alguien más? De todo, de Rihanna. La de My Umbrella esta, igual. Sí. Ay, sí. La he oído, ya sé cuáles son. My Umbrella. Están muy chulos, así que... Qué guay. Creo que era el momento de que los pusieseis en este programa. Pues vamos con The Baseball. Woo! All right. The same energy, now's a dead battery. Used to love about my thing, now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you know you're in and you're out. You're up and you're down. Black and it's white, we fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no. You're in and you're out, you're up and you're down. Bueno, pues ahí estaban los Baseball. Están curiosos. Están curiosos, mueven un montón. Es que te veo tan raro sin la barba. No supo utilizar mi técnica de afeitarse. Estaba viendo rockabilly. La intenté tu técnica, Johnny, pero se me quedó toda la barba llena de calvas y digo, parecía, hay que cortar. ¿Cuál era tu técnica? Parecía que tenías cáncer. Parecía que tenía lepra o algo. La técnica de Johnny era recortarse la barba con una cuchilla de afeitar, pasándola suavecito. Es súper fácil. Tú te la pasas sin apretar. Facilísimo. Yo por lo menos lo hacía antes, hasta que me compré esa. Tú la pasas por la barba suave, ¿sabes? Sin apretar contra la piel y vas, ¿sabes? Vas cortando los pelos y te lo vas rebajando todo. Eso pasa por tener barba. Y este es el resultado. Claro, eso pasa. Los imberbes no tenéis ese problema. Yo me la quito con un borrador. Pero con el borrador de boli, ¿no? Ese que rasca. En Milán, claro. Claro. Y que para que veáis que Catadopain no solo pone buena música, sino que os da alternativas para poder afeitaros. A la higiene corporal. Que bueno, que antes hemos dicho que si nos queréis llamar y tal, pero la gente que nos esté escuchando, será los pocos que escuchen, van a por nosotros, porque va a ser de 2 horas, os jodéis. Y nada, pero bueno, si os está gustando el programa, pues nos podéis llamar al 91-142-6912. O os metéis en la página de catadopainblogspot.com y nos ponéis verdes por haber usurpado el programa Van a por nosotros. Pero como Van a por nosotros nadie les escucha, pues no pasa nada. Luego empezarán todas las hordas de oyentes a partir de las 11 de la noche, que serán 2 como mucho. Nadie nos escucha en directo y solo nos escuchan en diferido. Por cierto, el teléfono. Acabo de decir. Lo acabo de decir. Una vez, hacer la combinación. ¿Ah? ¿A un número cada uno? Sí, venga. Venga, 9. 1. 4. 911, me llama. Llama al 911. Y pide una canción de Rihanna, por favor. Venga, otra vez. 9. 1. 1. 4. 2. 6, 9. 1, 2. Esa coordinación. Esa pequeña coordinación. Y nada, pues vamos ahora con otro temilla, esta vez otro tema que me encanta, tenéis buenos gustos musicales, y esta vez nos lo va a presentar el señor Pablo Imberbe. Pues es una canción que no sé cómo se llama, de Green Day, y que es así muy surfera, para hoy que hace mucho frío, y además ahí con sonidos de las olas, ahí te imaginas que estás en la playa ahí de puta madre... Pues esta canción se llama Last Ride in... Last Ride in, eso. Ah, vale, porque ponía in Taringa, pero ¿de dónde te lo has bajado? Es que qué cabrones ponen Last Ride in Taringa. Está inspirado ahí. Está inspirado en esa bonita página web. Así que vamos con Green Day y Taringa. Pues ahí nos quedamos con este sonido de olas y surf. Y joder, yo no me acordaba de esta canción de Green Day. Y eso creo que te decía que tenía el la cinta original de esto, del Nimrud, que fue lo último que me pillé de Green Day. Y mola, ¿eh? Pero encima metían esta y luego la baladita ahí con guitarra española, lo último. ¿Con guitarra española? Sí, sí, sí, sí. Que además cuando curré en el concierto de Green Day, que dije, bueno, pues me voy 10 minutillos antes, me veo los últimos temas, que serán los míticos antiguos, digo, pues por lo menos algo que vea ahí que medio mole de Green Day. Y solo vi la última canción y el cabrón terminó con la balada con la guitarra española. Que es como de, pero qué mierda es esta. Porque estaban todas las niñas mojando las bragas ahí mientras lo veían. Bueno. Tiene 50 años el pibe. Da igual. No, y luego me contó una compañera de curro de cuando ella vio a los Green Day de pequeña y cómo paró el autobús de Green Day y empezó a decir a chicas, venga, subir. Ella no subió al autobús, pero sí subió una amiga suya que años después le reconoció que se la chupó al bajista o al batería. Entonces, creo que aquí además dos veces, tío, dos veces. Con dos grupos de punk de América. Pues con Green Day... Es que Day, es muy... De hecho, no, yo he subido. Es muy mítico. De hecho, yo he subido. Gonzalo y Pablo... Gonzalo y Pablo han subido ya. Chupar los respectivos miembros de Green Day. Había que hacerlo. Y encima las chicas estas, en aquella época creo que tenían, por lo que me dijo, 14 años. Vamos, que Green Day son buena gente. Son buena gente. Lo que quieren por aquí. Lo dan todo por sus fans. Pero bueno, a ver, háblanos, Jorge, ¿qué mierda moderna nos vas a poner? Pues sí, moderno. Bueno, pues he traído un grupo que se llama La Monja Enana. ¿La monja cómo? Enana. La Monja Enana. Que no sé dónde son exactamente. Van a meter un puro por poner esta mierda aquí. Que son dos. Monjas. Una encima de la otra. Un chico y una chica. Pero son de clausura. No lo sé. Por la pinta creo que sí. Sí. Y la canción se llama, bueno, Me enamoré de un robot. Normal, porque no pueden hacer el tramposo. Y cuenta, pues eso, una bella historia de amor. Pues como dice aquí en el YouTube, porque esta canción está sacada del YouTube, esto seguro que es una buena rola. Que eso es una buena cosa ahí en latino. Una buena cosa. Bueno, ahí va, a ver si carga esta cosa. pregunta que me surge es, ¿de verdad te gusta esto? En serio. Y luego te voy a poner la de amor cuántico. Es la hostia. El título promete, ¿eh? Sí, sí. No, en serio. Es mejor letra que esta. Porque a un amigo les encantaban y todo el verano me llevó en su coche con la monja Nana. Y no sé, me lo pasaba bien, tío. Pero luego seguía siendo tu amigo después de ese día. Sí, lo sigue siendo. Bueno, por los amigos se aguanta todo. Pues nada, ahora vamos a cambiar de tercio. Ha llegado el turno tuyo. Que nada, yo he traído una cantante que es una cantautora. Una cantanta. Y nada, es una piba catalana que canta en catalán las canciones y tal. Y me flipa, yo que sé, me la pongo un montón. Y he traído una canción que es un poco triste. Ella se llama Ivette Nadal. Y yo qué sé, me gustan mucho sus canciones, sus letras. Y no sé, esta canción me encanta. Bueno, la verdad es que ese es un discazo, el de Guerras Dulcísimas. Y yo qué sé, pues que me gusta esta canción y quería traerla aquí para los demás. Pero es un poco tristona. Así que nada, aguantar. Por cierto, lo vamos a meter en un nuevo reproductor que tenemos y no sé si os, claro, cómo va porque, a sonar. A ver. Ah, vale, porque está en el pause. No, es porque está en pause y está... Vale. Está crachando. La de... Es del mismo palo, más o menos. Así que vamos con ella a ver si suena. Ens hem vist a mitja tarda i has fugit corrents mig espantat. No m'has deixat defensar-me i jo no he escrit mai cap final. Fora de temps i en mitja foscor veig com el carrer perd el nord i no m'has fet cap petó. I jo vindria a Nova York sense passaport, fent de polissó. Setmanes llargues si fa vent, setmanes llargues quan no vens, setmanes llargues si fa vent, boira baixa i molt mal temps. Fora de joc mitja claror veig com el guerrer perd el nord i no m'has fet cap petó. I jo vindria a Nova York sense passaport i t'ho dic de cor. Setmanes llargues si fa vent, setmanes llargues quan no vens, setmanes llargues si fa vent, boira baixa i molt mal temps. Espera, que se acaba de terminar la canción y nos ha pillado aquí con las nuevas visitas que se tienen que saludar. Se están escapando. Huyen. Hola, buenas. Ahí está Raúl y aquí está Blanca. Y hola. Buenas. Y nada. Hemos venido a ver Mecano. Exactamente. ¿Qué es lo que va a sonar ahora? que ¿por qué has decidido poner la canción de Madrid? Porque tiene la mejor letra que se ha hecho sobre Madrid en toda la historia de la música. Antes o después de la de Ugly. Están empatadas, es otra época, no se puede comparar. Otro contexto. Bueno, pues vamos rápido con la canción y así se acomodan estos señores y señoras. Aquí estaba esta oda a Madrid. ¡Que nos han traído tarta! Bueno, es como un bizcocho, man. El experto en bizcochos. Han traído la tarta de cumpleaños de Catadopein, porque este debería haber sido el programa número 100, pero ya ha sido porque se nos echó encima. Porque somos lo peor. Pero bueno, que eso, que vamos a ir con otra canción. Esta vez es una canción que voy a poner yo y os va... Es una canción para cortarse las venas, súper triste. Así que... Así que... Y ahora no voy a decir... Bueno, voy a decir por qué la pongo, pero no voy a decir qué canción es mientras la busco. Y la pongo porque esta canción me la ponía siempre que iba de pequeño a su casa, a mi mejor amigo de pequeño, de cuando tenía 10 años así, que era testigo de Jehová. Y le encantaba este grupo. Era... Que tiene mal mérito porque no se pueden hacer transfusiones. Claro, y encima era andaluz, que si quieras que no, pues también influye. Una mezcla muy rara, ¿eh? Era algo muy raro ahí. Y entonces a ver si la encuentro Y bueno, pues ahí está, fliparlo y luego digo, sí. ¿Qué es esto? El paraíso te lleva a los ángeles y a tu llegada te recibe los mártires y te introduzco en la ciudad santa de Jerusalén. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! Era la alegría de mi calle, la banda sonora de mi hogar. Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución. El canalla estaba bien cuidado y vivía mejor que yo. Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó. Ese personaje amarillo, ese lindo pajarillo, me ha dejado solo y aburrido y hasta las flores se han chuchurrido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. La culpa la tuve yo, que lo sacaba y al barco, y se me olvidó meterlo, y le dio una insolación. Ay, Dios mío, qué triste, ¿y a quién le voy a llorar al arpiste? Ese pajarillo vaciló, y me ha roto el corazón. Chungo cubata me dije cuando le vi estirar la pata. No sé qué voy a hacer sin él, sin él. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Estoy hecho un solterón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, bueno, ¿veis cómo esta era una canción muy triste? Está de luto. Está de luto el pobre. Pues esta canción la escuchaba cada vez que iba a su casa. Era un poco pesado, pero la canción mola. ¿Pero quedabais para escuchar esto? No, quedábamos para jugar con los juguetes, pues yo qué sé, con 10 años. Y ponía esto de fondo. No, y él siempre me ponía esto o Michael Jackson. Testigos de Jehová, los dos. Sí, sí. No sabía escuchar nada más que Zapato... No, eso, no me pises que llevo chanclas y Michael Jackson. Oye, Zapato Veloz eran otros grandes. Ya ves, chaval. No lo conozco. ¿Qué año eres? Sí, tío, ¿eh? Qué carrera desarrollaron, ¿eh? Eso es lo del tractor amarillo. Ah, Zapato Veloz. Joder. Joder. Lo que pasa es que tengo una memoria muy retentiva para las gilipolleces. Pero me acuerdo de todas las tonterías. Y nada, que ahora le toca otra vez a... Ah, bueno, no, ahora, bueno, te debería tocar a ti. Ah, no, sí, está aquí preparada. Joder, vaya tío. Que dinos, Blanca, ¿cuál es tu tema? Vale, pues el tema se presenta solo porque es del mejor grupo del mundo, pero en concreto se lo quiero dedicar a Dichichi y más especialmente a Ana, que la echamos mucho de menos. Así que Ana, vuelve ya, que tenemos que hacer el retorno. Y por cierto, ¿habéis visto que Mecano vuelven? Yo lo he leído en el qué. Pues vuelven y van a hacer... ¿Qué? Eso es un método confiable. Sí, noticias contrastadas, información imparcial. Pues eso, que vuelven Mecano y van a dar conciertos. Así que ya sabéis dónde tenéis que ir. Se habrán quedado sin dinero. Exacto. Mejor sí. Les hacemos versiones, ¿eh? Sí, la Ana Torroja estaba por un marrón ahí de la sala, ¿eh? Algo pues así. A dos velas. Pues eso. Sí, sí. Ya, esa es la excusa. Lo que pasa es que le falta droga y, y no tiene otra manera de conseguirla. Pues vamos a escuchar la canción de Mecano. No es serio, este cementerio. Mientras carga YouTube. Ah, que viene con anuncio incluido, qué bien. Ah, entonces hay que esperar a que termine el puto anuncio de mierda. No se puede saltar. Ahora sí, queda un segundo. Ahora sí. Que va, que va. Ahí va. Difícil es manejar los controles de la radio mientras comes un rico bizcocho lleno de chocolate. Por arriba, por dentro. Ahora en vez de no fuméis en los controles va a ser no comáis en los controles. No comáis en los controles y dejéis trozos de chocolate ahí entre los botones. Que pues nada, que ahora le toca a Tere otra vez. Pues voy a poner una canción bastante vieja que es My Sharona de los Kings. Temazo. Temazo. Donde los haya. Y bueno, pues voy a elegir esta canción porque escuché el tema cuando era muy pequeñita y pensé que había descubierto algo muy importante para el mundo y que era de las pocas que lo sabían y por eso me gusta mucho. Jole, Sharona me recuerda a la canción de la de Sleeping My Sahara Up. ¿No os acordáis? No, la cosa suena. Sleeping My Sarah. No se ha traído nada de Lady Gaga. No, que no, que ese es César. Ese es César. Ese es Katy Perry. Exacto, Lady. Ya hemos puesto. Ya hemos puesto la versión. Pues nada, vamos con My Sharona. Pues sí. Bueno, que estaba comentando Tere que esta canción salía en Los Simpsons en un estupendo capítulo, como siempre, de Los Simpsons. Y que les, quieren convertir este programa en un especial heavy metal, pero no les voy a dejar. Voy a dejar esas canciones que me han pedido ya. Pero si hoy no vale todo. Claro, vale todo, pero no vale heavy. El heavy no es todo. No, venga, que ahora le toca a Gonzalo. Pues yo he traído una canción. Mentiroso, no la has traído. Sí, la ha traído, pero que sí que la ha traído. Que esto de verdad, es, bueno, la he traído yo. Se han puesto después a poner más heavy, pero esta la traía amor de casa. Es The Trooper de Iron Maiden. Y es un temazo que, vamos, esto es mi infancia, mi adolescencia y todo eso. ¿Pero esto es cuando cantaba el cantante medio punky este? No, esos son los dos primeros discos. Luego, este estaba el Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. que pues entonces vamos con Iron Maiden. Vamos ya. Sí, ey, no. Deja que termine. Es que ha saltado otro reproductor distinto. Ahora sí, ahí va Iron Maiden. Vamos ya. A mover esas melenas. Iba a dejar terminar el punteo, pero son punteos interminables estos los del heavy. Cierto. Y tal. Que Gonzalo tiene los dedos para arriba todavía. Y nada, y aquí tenemos a Pablo, que está pensando en cuál va a ser su próximo temazo, con el que nos va a sorprender. Y se va y vale. No lo dice. Sí, iba sin decírselo. Que pues nada, preséntanos a este grupo. Es un tema de Franz Ferdinand, que es mi grupo favorito de la actualidad, aunque son unos modernos. Y cuando vengan voy a ir a verlos, pero vamos, de cabeza. Estuvieron hace no mucho aquí. Joder, pero una época estaba súper de moda ese grupo, ¿eh? Claro, cuando tocaron ahí en el Palacio, ahí. Vinieron en mayo a Barcelona, creo, pero no pude ir ahí. El 21 de mayo. Y mi mujer ya no va a venir, creo. No va a venir más. Con vigila para el año que viene. Podemos, yo quiero. Sí. Podemos sí. Hacer una tabla de estas de Ouija y que nos cante ahí desde, una, desde la ultratumba. No, no es de ella. Es con ella. No, es con ella que está aquí. Está aquí con nosotros. Está ahí. Está en todos sitios. El siguiente tema lo va a dedicar Amy Winehouse a través de Pablo. Es el de Franz Ferdinand con la canción Take Me Out. I'm just

with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Well, I can see you are with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Ahí estaba este temazo de los Jet, que este era el que había escuchado yo hace mucho, que está muy guapo. Y que para quien se haya puesto a escucharla ahora, ahora sí que seguimos, que esto es Catado Pain. Y que nos podéis, aunque no parezca, esto es Catado Pain. Y que nos podéis llamar al 91-142-6912 o escribirnos en la página de catadopainblogspot.com. Y nos decís ahí que os está pareciendo este especial. Podéis insultar y decir lo que queráis. Exactamente. Y nada, que mientras os penséis vuestros insultos, pues podéis puede ir Raúl diciendo cuál es el tema que va a poner él ahora. Yo he elegido un temazo de los Blind Guardian, que son un grupo... Bien heavy, rollito épico un poco. Sí. Este es de los que le gustan los elfos, el Señor de los Anillos. Claro. La banda sonora del Señor de los Anillos, sí. En realidad, la canción. Y pues que es el único... Yo me cría oyendo heavy y es el único grupo que puedo seguir oyendo a partir de los 20 años, más o menos. Se llama I'm Alive y no tengo ni idea de qué habla. Pues seguro de alguna partida de rol. Seguro. paso el polvorete. Y dice así: ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata puchiching y se saca. Tener la dicha que tiene el gallo sube, echa su polvorete, racata puchillín y se sacude. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán. Bueno, a ver, explícanos qué mierda es esta. No, no entiendo por qué la has quitado a la mitad. Porque hay muchos temas mejores. Se repite, Jorge, se repite. Aparte que es repetitiva, hay muchos temas que esperan mejores que este. Joder. No, pues a ver, ¿qué decirte es que no ha dicho la canción? Sí. No, ¿de qué habla esta canción? ¿Cuál no es lo el sé. Mensaje subliminal? No lo sé. Según Edurne, otras cosas. Yo pensaba que era otra. Porque tú eres inocente, pero esto habla de... Eso del polvorete... No, pues he puesto esta canción porque siempre en mi pueblo y en mi comarca y tal, pues la tocan las orquestas. Porque recordemos que Jorge es un hobbit. Mi comarca... Ha venido desde tierras lejanas. Y joder, pues eso, que me trae muy buenos recuerdos de los veranos ahí en las fiestas. Y ya está. Que de todas formas se quitan... Y que siempre la tocan las orquestas, siempre la gente se pone a bailar. El tío que la canta siempre dice, pues venga, y luego tienes que sacudir la pierna, tal, está aquí, para allá. ¿Cuál pierna? La de en medio, ¿no? Que de todas formas no le ha quitado la mitad, quedaban solo 40 segundos. Vale, vale, vale. Que sepáis que cada Catado Peina ha perdido un montón de oyentes en su pueblo. Sí. En su comarca. Los de vuestra comarca tenéis los pies peludos, como los hobbits. Algunos seguro. Wow. Y bueno, y ahora vamos con otro tema, que va a ir con dedicación, ¿no? Sí, bueno, este tema es para todos aquellos y aquellas que cuando éramos pequeños odiábamos a Bombón Chip y nos quedábamos con onda gasolina. ¡Vaselina! ¡Gasolina! Lo has dicho bien. Siempre se me mira. Ahora ya estoy jodida con eso. Y nada, pues eso, que es un grupazo, tío, que eran mexicanos o... Y yo qué sé, que yo me acuerdo, bueno, es que tengo el original, porque yo de pequeña he machacado todas las canciones de pe a pa. Y nada, vamos a poner una que se titula El Brujo, que me molaba mogollón de pequeña porque tiene palabras muy raras. Así que a ver si os acordáis. Un brujo que es doctor de amor le fui a decir. Un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo: a tu chava debe repetir, oh nena. Tintón, hola bimbo, uy, a tintón, hola bimbo. esta canción seguro que tiene un mensaje oculto con eso de mi amigo el brujo. No, no, o sea, realmente es súper asquerosa, en plan súper machista. En plan de, ahora tú me dices sí, pero nunca me dices cuándo y demás, o sea, mensajes subliminales ahí muy jodidos. Pero no eran niños, ¿no? Es que lo que estábamos hablando, es que era una especie de niños... Pero eran todos los que salen sí, a... Sí, sí, eran un montón. Eran un montón. Era como la... Como la... Enano, como la sí, tío. Era como la Kelly Family. Daban grimilla ahí. Pero yo qué sé, tío, o sea, cosas de infancia que se te quedan en la mente y las puedes borrar. Bueno. Pero estos tenían temas mejores que este. Sí, sí, sí. Sí, la de mi novia volvió ese. Pero vamos... Que nada, que como seguro que ninguno habéis traído nada de hip hop, pues voy a poner yo una canción de hip hop que me encanta y ¿el que... Keaton, sí? No, no, nada, nada de mierda, porque el único, el mejor hip hop es el comercial para mí. Y... ¡Qué buena tontería! Para mí el mejor es el comercial y esta canción la pongo porque habéis visto una película que se llama Mentes Peligrosas. Joder, hombre, claro. Que es un... peliculón y sí. Me acuerdo que vi la vi en el cine de pequeño, casi me traumatizo. Te ha marcado esa peli, ¿eh? Sí, sí, a mí es que me encantó. Y voy a poner la banda sonora de esa película que me parece impresionante, con Coolio y la canción Gangsta Paradise. Por Coolio. Por Coolio. Ah. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of nights, living in the gangster's paradise. Been staying most of nights, living in the gangster's paradise. Keep staying most of nights, living. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me. The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they won't. La de Serenade. Que... Pues ahí... Estamos en antena, señora. Buenas. ¿Qué tal? Que estaba aquí Tere, que no sabe qué canción elegir. Estábamos debatiendo de... Estamos debatiendo radical de la de Dover. Si queréis podéis llamar al teléfono 911-142-6912 y podéis opinar. Sobre el cambio radical de la cantante de Dover. De Dover. De Dover. Porque vamos a poner Dover ahora, pues, en sus buenos tiempos. Joder, pregunta Blanca, ¿qué cambio? Joder. ¿De qué? ¿Dove? Yo pues que... Ah, pero ha dicho de la cantante. Claro, claro, la cantante. Pero que es que ya cambió. Primero engordó, luego se desinfló y luego se hizo moderna. Claro, porque adelgazó y se hizo moderna. Es que es eso, o sea... Siempre fue moderna, ¿no? Yo creo que también, pero... Iba un poco de grunchos ahí y tal. Yo creo que dijeron, como no vendemos nada, tienes que adelgazar y ser el doble de tu hermana. Es un esqueletillo la otra, súper delgada. Y resurgieron y empezaron a meter tecno y cantos indios, gregorianos, ¿no? La, sí, gregorianos. La última canción cantan indios y todo, sí. La paranoia, sí. Eso hacía como Manu Chao, ¿no? Pero el disco de los extraterrestres es brutal. El de Late at Night. Y bueno, ¿qué canción vamos a poner? Pues dila. Esta es la típica. Sí, es cierto, decían por aquí que no pusiera esa, pero bueno. La Devil Can la, no, no, no, Serenade, que es del disco de Devil Can't Show Me. De cuando lo petaron. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a Dover. A mí me gusta la de los Kittens. Made her my best friend. She would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh. Que porque se ha cortado. Eso digo se yo. Ha cortado. Porque es... Pola, pola. La pongo desde la mitad. Bueno. Ah, está mal el archivo. Ah, se pues nada, porque... cambiamos de canción rápidamente, así como quien no quiere la cosa. Vale, no hemos puesto Dover. Hemos puesto. ¿Qué tengo por ahí? Los secretos. Ah, tía, los secretos, tío, que me encantan. Pues venga. Os pedí, ¿qué preferís? Venga. No, pero la de, he puesto la de Déjame. Que ese es el temazo. Vale, vale. Pues venga, vamos con los secretos rápidamente. La de... Déjame. Más conmigo esta vez, Señor, te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, vuelvas a mi lado una vez. Equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. Camino que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Hostia, tenemos una llamada. ¡Qué ilusión! A ver, de Telefónica. Que mientras tanto hay que... No solo no llama a la gente, sino que llaman para gastar bromas. Qué mala gente hay por ahí, ¿eh? Pedían por ahí sonata ártica. Pero no, no han sido valientes. Y no han dado su cara. Sí, sí, la cara la tenemos aquí, Johnny. Ya. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Nunca ha llamado a nadie? Sí. Sí, el Pomelo. Hombre, nos ha llamado más peña y sobre todo... Un beso para el Pomelo. En un programa tuvimos 8 llamadas, pero fue porque todas pedían el desnudo del Pomelo. ¿Qué? O sea, siempre es por cosas relacionadas a lo suyo. Sí, si no ofrecemos los integrales, no. No. Bueno, vamos a ofrecerlo. Sándwich integral. Venga, un desnudo todos y alguien llama. Que mientras acuden las hordas a llamar, que Gonzalo, dinos qué tema vas a poner. Pues vamos a poner un temazo que se llama... El mejor de todos. Take on Me, que es de Aha. Aha. Aha. Oh, yeah. Que viene muy al caso. Que es impresionante y con un videoclip brutal. El vídeo es muy bueno. ¿Sí? Sí. Mirarlo. Merece la pena. Teníamos este temazo de Aha. Ajá. Y ahora vamos a ir con otro temazo que nos va a decir Pablo cuál es. Pues es un temazo de Bon Bon Chip que se llama Esto sí, esto no, que a mí me gustaba mucho de cuando era muy pequeño y se lo quiero dedicar a mi prima Laura, que no ha venido hoy y que se ha escaqueado hoy, me han dicho. Y seguramente no sea la mejor canción de Bon Bon Chip, pero tiene una letra increíble. Y solo puedes poner a lo mejor un minuto o dos, porque luego es todo el rato igual un coñazo ahí. Pero esto pero... era Chimo Bayo, ¿no? No, Chimo Bayo cogió... Esto sí, esto no. Éxtasis. No lo sabía, pero Éxtasis. ¿En serio lo cogió por no. eso? No. Ah, no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chip es un grupo respetable. Claro. Pues vamos a escuchar... Chimo Bayo también. Vamos a escuchar... Un drogadicto. Pero un drogadicto que decía que tenía letras políticas. Pero bueno, vamos a escuchar el grupo respetable. Bueno, ahí va Bon Bon Chip. La canción más de comidas que he escuchado nunca. No vais a ser más tonto de los dos. No, no por la letra, sino por la musiquilla ahí. La típica de seguro que la peña de pastillas estaría. ¡Oh, qué guapo! Sí, sí. Pues vamos con el siguiente tema. Pues este tema lo he dicho mal antes, así que no lo voy a repetir. Death and Job. Death and Job de Police. De viejunos. De viejunos, bueno, policías. No, así que vamos, claro, voy a quitar esta cosa. Ellos también. Y vamos con los policías. Policía, buena gente. Every day, I just ain't got. ahí estaba la canción que nos hemos entretenido. Que cuéntanos, Raúl. Creo que Blanca quiere contarnos algo. Ah, antes. Cuéntanos algo, Blanca. Solo quería decir que esta canción es una canción contra el trabajo y que por eso la he puesto. Muy bien. Y ahora le paso el micro a Raúl. Y que no nos gusta trabajar y que yo he elegido una canción brutal de Aerolíneas Federales que habla, es una canción, es como un proyecto psicológico sobre los problemas de relaciones de pareja y muy profunda. Que se llama Very, very profunda. Que se llama No me beses en los labios. Ahí va. No me beses en los labios, no ves que me hace daño, tengo un calentador que me duele un montón y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces, has perdido. Recuerdo que antiguamente me confías de repente y me besabas con ardor. Todos y con mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Y anda en bicicleta y de nada, no te has olvidado, pero si te besas, si lo haces bien, gritaré y cantaré. Aúa, Silva, aúa, Silva, aúa, Silva, aúa, Silva. No me beses en los labios, no ves que me hace daño, tengo un calentador que me duele un montón y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisface, has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me confías de repente. Que ya se nos está acabando el programa y esta canción. Que vamos con tu canción, Jorge. Vale, pues voy a poner el espíritu de Lugubre, que es un grupo de Burgos, León y por ahí. Bueno, más de León. Y se llama la... y se llama la canción. Con un nombre muy nazi. Un poco, pero Celtiberia. Y reconócelo, estos son nazis. Celtiberia, hoy, hoy. Y cuenta de manera así un poco épica, histórica, lo que pasó con la invasión romana en la península ibérica. O sea, esto es como Blind Guardian, pero a la no, leonesa. Esta, la canción está muy bien y a mí, pues en su día me tocó bastante. Pues vamos con los celtíberos estos. Espérate a ver si carga. Ahí va. Y niños se refugian en las casas y los hombres bien armados atraviesan las murallas, que a lo profundo del valle llegó la legión romana. Cuerpo con cuerpo enfrentados, frío hierro en las entrañas, sangre en las manos y odio en los ojos y en las caras. Matan y mueren luchando, cada uno por su causa, los romanos por dinero y los nuestros por su amar. Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia. y espadas al golpear de las falcatas. Huyen algunos soldados ante el fragor de la batalla, pero ellos son 10-1 y los músculos se cansan. Se van cerrando en un vado y la muerte les alcanza. Gritos de angustia desgarran allá arriba en la montaña. Historia de un pueblo ultrajada por soldados mercenarios. Valor y cultura enterrados bajo siglos de ignorancia. Llegado el momento de hablar, nuestras voces proclaman: Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia. ¡Celtiberia! Pues ahí está esos gritos celtíberos. Sin duda te llevas el premio a las mejores canciones de hoy. Que pues nada, vamos a pasar a una canción más lenta todavía, seguramente. No, y mucho mejor que esto, ¿vale? Hombre, pero es fácil eso. Que yo que sé, que aunque es súper triste, no podía dejar no podía faltar. No. Que a mi mejor del mundo, a Billie Holiday. Y la canción esta, que he intentado traer una de las más moviditas. Sí, pero bueno, ella, yo que sé, ella en su línea, muy emotivamente y muy bonito. Entonces son todas las canciones un poco tristonas, pero esta se llama, la de Don't Explain. Y nada, pues luego la vas bajando un poquillo, porque si no es un poco larga. Pues ahí va. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. You're back. Don't explain. Fire. Don't explain. What is there to gain? Skip that. Lipstick, don't explain. You know that I love you, and what love endures. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My yours, love, don't explain. You know that I love you, and what love endures. Nothing reads above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. Love, don't explain. Pues ahí estamos de vuelta. Con una voz inimitable. que yo voy a poner ahora una canción. Bueno, voy a, me vais a pegar, pero voy a poner dos canciones, pues son muy cortas y ocupan lo que una normal. Porque a un grupo no podía faltar, que es Nirvana, que es mi grupo de la infancia y el grupo que más habré escuchado en mi vida. Y voy a poner la canción más corta y más bestia que tienen, que se llama Touretes, de no me acuerdo de qué disco. Y luego otra canción que voy a dejar solo un poquito, que me flipa, de Oasis, que se llama Fucking in the Bases, que recordaréis de una gran película, Snatch, Cerdos y Diamantes. Así que ahí van las dos canciones. Moderate rock. Pues aquí estaba este temazo atípico de Oasis, que otro grupo de mi infancia y que vi con 14 años en directo ahí. Y me que has vuelto a ver a uno de los miembros separados, ¿no? No, les he visto más veces por el curro y he visto ahora a cada hermano con sus respectivos grupos distintos. Y el último... ¿Se pegaban? ¿Eh? ¿Se pegaban o no? Se pegaban, por la droga sobre todo. Y el nuevo grupo de Noel, no, de Lian, mola mogollón. Que tocaron otro día aquí, la verdad es que molaban ahí. Y nada, que vamos a ir rapidito para que dé tiempo a las últimas canciones con Kansas, que habla tú, Raúl. El grupo se llama Kansas, la canción Dustin the Wind es la famosa, pero hay que decir que la historia no les hace justicia porque no se parece en nada el estilo al resto de sus canciones. Y suele, son la hostia. Suele pasar. Y sobre todo que la canción que más se conoce de esta es la que hizo luego Scorpion, que no es la de Kansas, la que escucha la gente. Ya. La gente escucha la versión. Y luego la versión Mago de Oz con una letra horrible. Y la cagó. ¿Sí? Pues si deja de escucharla. Eso quiero verlo, ¿eh? Bueno, vas a escuchar de momento la versión original. Con Scorpion como mucho. Ahí va. the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Que yo digo que si esta canción me parece brutal, más brutal me parece el videoclip, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, pues salen con unas pintas entre la niebla ahí sentados, que con camisetas con chorreras y cosas así muy chungas. Y ahora pasamos de los estrafalarios Kansas a los estrafalarios Prodigy. Ahí. ¿Qué canciones? Cuéntanos. Voodoo People. ¿Qué es la que más te gusta? A mí es la que más me gusta de Prodigy. Pues la ponemos y luego ya nos despedimos. Ay, machacona. Vale, pues vamos a casi despedirnos con música machacona. Ey, no. No, no. Los Kansas son unos cansinos. No. Los Kansas son así. Son unos cansinos y quieren seguir tocando, pero les voy a censurar, aunque parece que este archivo está corrupto también como el otro. Así que a ver si va la de Prodigy. No. No, ni siquiera me deja darle al play. Pues ponlo en YouTube o algo. Sí, lo pongo en YouTube, Hablar. Pero tiene que ser Voodoo People el remix, porque si no, no es igual. Si no es remix, ¿qué pasa? El DJ Tiesto, ponla. Vamos a ver, el remix 2011. Puede ser. Muy moderno se me hace eso, ¿eh? Es mejor la del 92. Cuando la expo. Que... remix de curro. No, hay otra que pone Pendulum Remix. No, esa no. Es una burrada. Y luego, es que hay muchos, no, hay burrada, muchos remixes. Que la otra es para dormir. Esta es una nana. Esta, vale, pues vamos con Prodigy, a ver si esta es la buena, buena. Que hablando de junkies, estos son los más junkies de todos los que hemos puesto. Sí. A ver si este tiene anuncio. No, ahí va. Estoy bajando porque si no, no nos da tiempo a despedirnos. Gran canción. Muy buena canción y muy rápido, que hasta la semana que viene y que cerramos. Igual que siempre ponemos a Toreros Asterolé, vamos a poner el grupo que tuvieron antes los dos hermanos que formaban esto, que era Los Golfos, con la canción ¿Qué pasa contigo, tío? Y esto es verdad y no es un rumor. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar.